grito fuerte desde Roma. Afuera. Afuera esos fusiles y cañones. Esos cohetes. Esos aviones. Esa bandera extraña. Esa bandera. Afuera el que en la paz tan solo espera. Invadir por la paz otras naciones. Y planta por la paz sus pabellones. Y pide por la paz la tierra entera. Triste paz, tan traída y tan llevada. Triste paloma tan apuñalada, que se puede morir tan de paloma. Pido la única paz, la verdadera, la paz de un solo rostro antes que muera. Pido la paz, lo grito desde Roma. Esta poesía se llama Vietnam y pertenece a Rafael Alberti. Bob Marley, que nos viene bárbaro para introducir el tema del reparto de África, ¿no? Cómo los países europeos, las potencias, a fines del siglo XIX empiezan a repartirse África de una forma como mediante guerras, por supuesto, pero también con mucho escritorio, haciendo, por ejemplo, uno mira los límites de África y están hechos como con regla, o sea, literalmente, ¿no? Como que dijeron, bueno, de acá hasta acá. Y no importaba quién quedaba de un lado, quién quedaba del otro, porque ellos estaban mirando, digamos, posibilidad de comercio, recursos naturales y mano de obra barata. Entonces, bueno, esto es mío, esto es tuyo. África le pasó lo mismo que América, lo que decía Eduardo Galeano, la maldición de las riquezas naturales, la riqueza del oro, de la plata, las riquezas naturales del cobre, de las perlas en África, en América, es decir, la maldición de ser, de tener riquezas naturales en ambos continentes. Sí, pero igual creo que la historia, digamos, de, o sea, me da la impresión de que el África, por lo menos el África subsahariana, digamos, tiene una historia respecto de la dominación y la violencia en pos de la esclavitud muy dura. Y que si bien en América Latina ocurrieron cosas también, digamos, de orden del genocidio, pero la historia de África es bastante diferente, digamos. O sea, son los esclavos de los dominados en América, ¿no? Como un genocidio terrible. Sí, que aparte se continúa hasta hoy. Sí, de otra forma, pero sí, también. Pero la cuestión es que en todo este tiempo, digamos, justo, ¿no? Qué casualidad, mientras que nosotros separamos los periodos, decimos, bueno, en Argentina se estaba conformando el Estado-Nación y se consolida en los últimos 20 años del siglo XIX, esos son los años en los que también empieza Europa a ir a buscar nuevos territorios que conquistar. Porque bueno, la revolución industrial, digamos, estaba generando cambios en el comercio, en el mercado, que requerían nuevos mercados y además nuevos insumos. Entonces, ya casi en los albores, digamos, de la Primera Guerra Mundial, o incluso atravesando la Primera Guerra Mundial, cuando también, obviamente, la revolución rusa también marca un hito y dicen, bueno, si los rusos pudieron, podemos también nosotros. Entonces en África empiezan a ver, en África subsahariana, no en la parte de norte, digamos, resistencia colonial pidiendo participación en los gobiernos, reformas, un poco, digamos, al principio un poco más tibio, pero hubo muchas expresiones de violencia, incluso de la iglesia misma, termina en algún punto fracasando al principio y recién, varios años más adelante, van a lograr, digamos, esto que llamamos la descolonización de África, ¿no? Esta idea de los movimientos de liberación nacional con las huelgas, con boicots, con distintos métodos de lucha que hicieron que África se movilizara de una forma que antes no había ocurrido. Y me parece que hay un dato que me pareció muy interesante comparando la territorio y población de la metrópoli y territorio y población de la colonia, ¿no? Entonces, por ejemplo, Inglaterra tenía 393 millones de habitantes en sus colonias y en la metrópoli tenía 46 millones de habitantes. O sea, eran unos pocos dominando a muchos. Eso me parece como increíble en términos visuales, ¿no? O sea, son 46 contra 390, o sea, casi 8 o 9 veces más. Claro. Y sin embargo, de los cuales obviamente no es que todos los ingleses estaban en la misma condición, ¿no? En otros países no se nota tanto eso, o en otros incluso es al revés, pero en la mayoría es al revés. Pero en el caso de Inglaterra es notable como dominante. Bueno, mediante la guerra eso implica, simplemente significa que son las armas las que terminan marcando la cancha. Y en esto también quería mencionar un debate más latinoamericano. Voy a pasar un chivo. ¿Puedo pasar un chivo? Porque le decía a Robbie que me pasa mucho con este programa. Me pasa mucho con este programa, que yo vengo pensando en el programa y me ocurre algo que tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar. Es como una especie de epifanías tengo, pero vinculadas a cosas concretas. No es una epifanía, ¿no? Porque epifanía sería de la nada. Esto es como que te aparece algo. Bueno, yo tengo presencias. Y una cosa que me pasó es que fui al teatro a ver una obra que recomiendo, el teatro en Calibán, que es una obra que se llama La conducta de los pájaros, que es una especie de diálogo entre Rosa Luxemburgo y Manuel Ugarte. La dirige Norman Brisky y es los martes a las 20 horas. Es una obra larga, pero que es muy interesante cómo van llevando este debate entre la izquierda, digamos, internacionalista y el socialismo latinoamericanista. Y la figura de Ugarte, que se me la descubrí de alguna forma, porque más que de nombre la verdad es que no lo había explorado. Ugarte pertenecía al Partido Socialista, va a la Internacional Socialista en 1907, y resulta que Ugarte dice que había que posicionarse en contra del imperialismo, digamos, pero había un sector de la izquierda, incluso Juan B. Justo, que era el referente del Partido Socialista en Argentina, que decían que el imperialismo y las políticas de colonización podían traer progreso, eran base de civilización, ¿no? Una mirada muy particular sobre qué significa el desarrollo, qué significa la civilización, el progreso. Entonces, bueno, digamos, Ugarte termina rompiendo con todo eso. Juan B. Justo lo echa del Partido Socialista, no lo deja ni volver a entrar a Argentina. Entonces el tipo termina dando giras por América Latina, que es muy reconocido. O sea, cosas como que lo esperaban esperaban el barco donde llegaba Ugarte, que aparte era un defensor y un recuperador, digamos, de las ideas de San Martín de Bolívar, de la patria latinoamericana. Me parece que es interesante, digamos, volver a estos políticos pensadores. Y pensadores de la historia nacional. Así que bueno, le dejo el chivo, pero además está bueno el Calibán, martes. En Calibán los martes a las 20, la conducta de los pájaros. Calibán es México 1428, si no me falla la memoria. Juro que no lo tengo anotado, pero muy bien, no me falló. Ahí vamos. Bueno, y